12 y 12 minutos, vamos a adentrarnos ya en el capítulo de la actualidad local y vamos a comenzar con asuntos relacionados con la formación, además desde el punto de vista empresarial, sobre todo sería formación empresarial o para emprendedores, porque por ejemplo en el día de hoy se está desarrollando la iniciativa de la Feria del Conocimiento, ya se lo hemos venido comentando desde días atrás, vamos a intentar al final de la jornada incluso tener protagonistas al respecto. Feria del Conocimiento, una iniciativa de formación por parte de la Cámara de Comercio de Cádiz en colaboración con MOVEX y con el Ayuntamiento de Ubrique. En esta oportunidad el título y el foco de atención de esta jornada, diferenciación a través de la innovación, una jornada que ha comenzado a las 10 de la mañana y que, bueno, pues en principio debe estar a punto de concluir hasta las 12 y media, estaba previsto, con distintos asuntos que se iban a abordar, como la colaboración entre profesionales del diseño y profesionales de la marroquinería. También se iba a presentar el máster en piel del OEBE, o bueno, pues en concreto se iba a hablar de la diferenciación a través de la innovación con los servicios avanzados para la marroquinería que ofrece MOVEX. Esto se está desarrollando en la sede de la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, como digo, en el día de hoy. Pero también mañana hay otra cita dentro de lo que es el ámbito formativo para emprendedores, para empresarios. Estamos hablando en este caso del CADE, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, y en concreto, bueno, pues de un curso mañana, una jornada que se va a centrar en la prevención de riesgos laborales. Muchas oportunidades les hemos venido informando de cada una de esas citas que desarrollan de forma mensual y, como decimos, en esta oportunidad y en concreto mañana, centrada en lo que, bueno, pues son los riesgos laborales, su prevención. Para hablar de todo ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de los responsables, uno de los técnicos del CADE en nuestra localidad, Javier Vidal. Buenas tardes. Buenas tardes ya, son más de las 12 a todos los oyentes de Radio Ubrique. Pues nos vamos a quedar con lo que son los detalles, como decimos, de esa jornada que se encuadra dentro de lo que hemos comentado, ¿no?, en otras oportunidades, y además del asesoramiento que ofrecéis de forma diaria allí en el centro, pues también cada mes, sobre todo a finales, ¿no?, de cada mes, podemos decir, siempre contáis con algún tipo de evento, algún tipo de cita formativa, ¿no? Exactamente, como has comentado, nosotros todos los meses consideramos importante que todos los emprendedores y empresas y pequeñas empresas tengan unos conocimientos básicos sobre la gestión empresarial, sobre los aspectos básicos de la gestión empresarial, como puede ser pues la protección de datos, la fiscalidad, la contabilidad, los instrumentos de financiación, dónde buscar financiación. Y en este caso, pues, y entonces todos los meses damos unos cursos, píldoras formativas que le llamamos, de entre 3 y 4 horas de duración, en lo que queremos que el emprendedor o el desempleado también, por supuesto, que quiera formarse en ese tema, pues reciba una formación muy básica, pero imprescindible. Entonces, mañana vamos a hablar de los riesgos laborales. Todos sabemos que a raíz de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales vino toda una normativa de desarrollo que cambió la configuración de la gestión de la prevención de riesgos laborales en la empresa, y que es una normativa que tiene que cumplir toda empresa, hasta las más pequeñas tienen que cumplir una normativa y tienen que gestionar la prevención. Generalmente esa gestión de la prevención las empresas la llevan a través de los servicios de prevención ajenos, y que hay muy buenos servicios, por supuesto, funcionando, pero es importante que aparte de gestionar la prevención a través de servicios de prevención ajenos, o incluso tiene que tener unos conocimientos mínimos sobre esa gestión de la prevención y esos riesgos laborales que existen en su empresa. Independientemente de eso, aparte, también la gente no conoce, los pequeños empresarios no conocen que esa gestión de la prevención no tiene por qué llevarlo directamente, o sea, externamente con servicio de prevención. Puede llevarlo él mismo. Cuando es el empresario el que trabaja en la empresa, también puede gestionarlo él mismo sin necesidad de gastarse, bueno, pues un dinero que ahora mismo pues hay que buscarse todos los medios para ahorrar dinero y para para rentabilizar los medios económicos de que dispone la empresa. Entonces, pues mañana vamos a hablar precisamente de ese tema, de la gestión de la prevención en la empresa, de la no, de las responsabilidades que implica el cumplimiento de la prevención de riesgos laborales en la empresa, de cómo se puede gestionar la prevención y también pues de los riesgos más comunes que nos podemos encontrar en la en nuestras empresas. Por tanto, se va a intentar enfocar en distintos sectores, pero sobre todo en nuestra zona, ¿no? Sí, claro. Aquí, bueno, la empresa principal, bueno, el tipo de empresa más principal que nos encontramos, pues la marroquinería, la pequeña industria y también, bueno, el comercio. Entonces nos vamos a centrar un poco en esos riesgos que nos podemos encontrar. Pero sobre todo dar una visión de conjunto, una visión general, para que aquel que se vaya a dar de alta como autónomo o aquel empresario, un pequeño empresario, o bien, como hemos comentado también, una persona que está desempleada, que quiera aumentar su currículum, recordamos que estos cursos están certificados, están acreditados por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, pues puede acudir y ver esa cómo se gestiona la prevención de riesgos laborales en la empresa. Que como hemos comentado, pues el autónomo, el profesional autónomo, igual que si se exige mucho currículum para cualquier trabajador, para ser trabajador por cuenta ajena, pues es importante que el que se dé de alta como autónomo, el que vaya a iniciar una aventura empresarial, pues que vaya con red, como se suele decir, ¿no? Que salte con red y que salte con formación y que salte con una formación básica y que sepa, bueno, qué es lo que significa que la aplicación del IVA, del IRPF, qué es lo que, si va a tener datos de sus clientes, que tiene que cumplir una normativa en protección de datos, en este caso también la prevención de riesgos laborales, en definitiva que debe tener formación también. Así que la jornada de mañana, sobre todo, directamente se va a centrar en ese aspecto de prevención de riesgos laborales. Interesa, evidentemente, sobre todo el protagonista es para el propio trabajador, para ese emprendedor, para su propia protección, ¿no?, en cuanto a los riesgos que pueda contar en su labor diaria, pero también, en definitiva, bueno, pues centrándose en las obligaciones que supone esa ley de prevención de riesgos laborales y que debe cumplir como requisito uno más dentro de lo que todo el ámbito de la empresa, ¿no? Exactamente, y como hemos comentado, pues como igual que la fiscalidad o la contabilidad, normalmente se externaliza, el pequeño empresario dice, los externaliza a través de una gestoría, una asesoría, o en el caso de los riesgos laborales, a través de un servicio de prevención. Pero que como siempre comentamos, pues ya no estamos en el tiempo de los empresarios que dicen, mis papeles me los lleva sin tener ni idea de qué papeles le lleva una empresa externa, sino que es hora de que ese empresario pequeño pues conozca que exactamente la gestión empresarial, lo básico, aunque al final lo externalice, pero que conozca qué es lo que le incumbe a él, y que porque se puede ahorrar bastante dinero, incluso también pues gestionarlo él mismo. Pues un tema que de forma obligatoria todos los emprendedores tienen que tener en cuenta, evidentemente, es otra faceta más dentro de lo que es la puesta en marcha de un negocio, la prevención de riesgos laborales, que además, bueno, pues afortunadamente, ¿no?, porque esto evita muchos daños para la salud, incluso muertes, ¿no?, en distintos sectores, pues ya decimos, afortunadamente esto se ha ido potenciando desde hace años ya, y es una faceta fundamental dentro de lo que es el trabajo. Eso se va a abordar mañana. ¿Todavía hay posibilidad de aquellas personas que nos estén escuchando y estén interesadas en inscribirse? Sí, claro. Nosotros tenemos un aula de formación que, dependiendo de las necesidades, la adaptamos a más o menos gente. Y, por supuesto, cualquier persona interesada, ya digo, ya sea empresario, emprendedor, los usuarios nuestros, por supuesto, los hemos avisado, pero también pues desempleados, estos cursos están certificado por la por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, pueden apuntarse. Sí. Como bien comenta, bueno, pueden apuntarse o venir directamente a partir de... Empezamos a las 10, pues que se vengan un poco antes para asegurarnos de que van a tener su material formativo. Y como bien comentaba, pues también hablaremos, porque tiene gran importancia que analicemos los riesgos presentes en nuestro ámbito de trabajo, porque conocer es también prevenir, conocer es una forma de prevención. Conocer que, bueno, que el pegamento pues es un contaminante que está presente también en nuestro ambiente de trabajo, algo a lo que no echamos mucha cuenta, sí, pero que es fundamental, y sobre todo en la marroquinería, como es la ergonomía, es decir, tener un puesto de trabajo donde el sillón esté a la altura adecuada, la mesa esté a la altura adecuada, las herramientas con las que se trabaje, porque después son tonterías que no le echamos, parece que son tonterías, pero después todos conocemos casos muy, incluso muy graves, de gente que por tema de hueso, por tema de una simple postura, ha tenido bastantes problemas físicos por una postura continuada a lo largo de muchos años de trabajo. Y bueno, y por supuesto la ventilación, la iluminación, que también es importante, la temperatura, por supuesto los riesgos eléctricos, los riesgos químicos, biológicos que nos podemos encontrar en el trabajo. A todo eso daremos un repaso muy cortito, pero muy fundamental. El curso, yo se lo comento a los alumnos, el curso dura entre 3 y 4 horas solamente, pero que el material, y el contenido prácticamente es el mismo que un curso de 20 y tantas horas, porque lo hacemos un análisis muy muy de pasada, pero entrando en todos los detalles, prácticamente lo que cumple el programa de prevención de riesgos laborales nivel básico y casi intermedio. Así que es una cita, por tanto, interesante, ¿no?, para las personas en general, bueno, a cualquiera, ¿no?, que esté trabajando, pero sobre todo a emprendedores, le puede venir muy bien, y sobre todo porque está muy condensado en esas 4 horas, y en esas 4 horas va a tener toda la información fundamental sobre lo que debe cumplir y sobre todo lo que tiene que tener en cuenta en cada sector para prevenir esos riesgos laborales. Pues eso será mañana, de 10 a 2 del mediodía, en el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Recordamos que, lo hemos dicho muchas veces y seguramente ustedes lo sepan, ¿no?, pero insistimos, están situados justo sobre las oficinas del SAE, del Servicio Andaluz de Empleo, en ese mismo edificio, en la parte de arriba, entrando por arriba, el CADE, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, que viene trabajando y ofreciendo su servicio desde hace muchos años ya en nuestra localidad. Javier, aparte de esta cita, coméntanos un poco qué es lo que se avecina en este último trimestre del año, podríamos decir, a partir de octubre hasta diciembre. ¿Qué tenéis previsto? ¿Algún tema así destacado? Bueno, este mes de septiembre que estamos terminando hemos tenido una noticia muy triste porque, como sabemos, la Junta de Andalucía siempre ha tenido una ayuda para el empresario que se va a dar de alta como autónomo, y ahora, ante la falta de liquidez que afecta a todas las comunidades autónomas, que lo estamos viendo en las noticias diariamente, pues esa ayuda ahora mismo está suspendida temporalmente, entendemos, porque no hay liquidez ni en la Junta ni en las demás comunidades autónomas. Entonces estamos pendientes de que esa nueva orden que regule las ayudas a los trabajadores autónomos pues se revise o se rehaga de alguna manera para contar con todo el banco de datos que tenemos aquí de trabajadores que se han dado de alta como autónomos para que la soliciten. Pues normalmente cuando sale una orden nueva, pues retoma a aquellos trabajadores que se han dado ya de alta como autónomos y que no han podido solicitar la ayuda de la orden anterior. Sí. Entonces estamos un poco a la expectativa de que salga una orden nueva y por supuesto pues esto dependerá mucho de Europa, del rescate, de todo lo que se está hablando y de todas las noticias, que desgraciadamente estamos viviendo una época que estamos muy pendientes de las noticias, porque cualquier noticia que nos hablen de, bueno, de Estados Unidos, de la bolsa de Estados Unidos, del gobierno, de no sé cuánto, pues puede afectar a pues mira, ahora lo que estamos hablando, a cualquier trabajador autónomo de Ubrique, pues le puede estar afectando. Y después estamos preparando dos o tres jornadas antes que queremos llevar a cabo antes de terminar el año, y por supuesto en el momento que la tengamos, que le demos forma, pues informaremos y contaremos, mandaremos la información a Radio Ubrique, y yo supongo que también pues tendremos la oportunidad de hablarlo en otra ocasión. Por supuesto que sí, estaremos atentos a esas citas que se vayan desarrollando. Ya decimos que, además lo pueden comprobar, que cada mes venimos informando de que se desarrollan en los últimos días de cada mes siempre algún tipo de cita formativa por parte del CADE, además del trabajo diario que se desarrolla de asesoramiento, de ayuda en definitiva a aquella persona que lo necesita para poner en marcha su propio negocio. 12 y 28 minutos, recordamos el tema con el que comenzamos esta conversación. Mañana de 10 a 2 del mediodía en el CADE, la impartición de ese curso de prevención de riesgos laborales para las personas que lo deseen. Bueno, pues está abierta esa posibilidad en la jornada de mañana. Con esa información, Javier, nos vamos a quedar, y como siempre, por supuesto, agradeciéndote que nos hayas acompañado. Muchas gracias a todos vosotros y como siempre, un placer. Buenas tardes. Buenas tardes.